con su ruido, con su gente, consume vejez y no puedo evitar el humo que entra hoy. Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Hola, buenas noches a todas y todos. Hoy estamos arrancando el programa número 48 de este segundo año de Ciudad Resiliente Radio. En esta oportunidad estoy en el estudio esperando que llegue más tarde mi compañero Alejandro Albano. Así que bueno, vamos a estar arrancando el programa ahora y vamos a ir adelantando lo que van a ser los temas del día de hoy, que hay muchos temas. Hay una Argentina con una actualidad siempre nutrida de temas para tratar. Así que esta semana no fue la excepción. Y vamos a hablar un poco del acuerdo de gobernabilidad. ¿Qué es ese acuerdo que propuso el presidente de la Nación? Hay 10 puntos que propuso acordar con personas de la oposición, con futuros candidatos y algunos de referentes importantes. De otros partidos que componen la oposición, entre signos de preguntas, diría yo, a ver si son tan oposición o son personas que son que hacen el juego político del gobierno de Macri. En mi caso, yo pienso los puntos que propone Macri y creo que no hay nada que acordar. Pero bueno, de ese tema nos vamos a comunicar en unos minutos con Cristian Chipi Castillo, que fue diputado por la provincia de Buenos Aires, por el Frente FIT. Y ellos tienen su propuesta, la contraoferta de los 10 puntos que propone el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Después, otro tema importante fue que en estos días se dio el fallo por el juicio de Paula Perazzi, absolviendo a los 9 acusados en la causa. Otro juicio de impunidad, otra causa que queda sin culpables, sin justicia para Paula y para los padres de Paula, que están pidiendo justicia por la desaparición y muerte de su hija. Y vamos a hablar con el padre, con Alberto Perazzi, que nos va a contar las instancias del juicio y cómo se llegó 8 años después, porque desapareció en el 2011, a esta sentencia. En diciembre del año pasado, en la última sesión del Consejo Deliberante de la Ciudad de La Plata, como pasa siempre, ¿no? En la última sesión se ponen a trabajar arduamente y aprueban rápido muchas cosas que no se tendrían que aprobar. Y bueno, este fue el caso de los desarrollos inmobiliarios, que en un proyecto de 35, no me acuerdo exacto el número, si son 35 desarrollos que están propuestos, y que las asambleas de inundados y muchas voces expertas en el tema avisaban que no había que aprobarlos porque era un tema en que si se construían esos terrenos que son inundables iban a traer consecuencias, era un tema de riesgo, ¿no?, para la ciudad. Y bueno, se aprobó y ahora salió un informe que está publicado por la Universidad Nacional de La Plata, que dice justamente que 14 de esos emprendimientos está comprobado que son inundables, de mayor o menor riesgo, pero bueno, hay una gran parte de lo que se aprobó que no se tendría que haber aprobado. Hay concejales que votaron a favor, otros que votaron en contra, como es el caso de Florencia Rollier, que es concejal por el bloque de Cambiemos, o sea, el bloque oficialista, pero bueno, ella es como la oveja negra, como la disidente del bloque, y ella nos va a estar visitando acá en la radio. Vamos a hablar con ella porque ella avisó que esto iba a pasar, y bueno, vamos a conversar con ella sobre cómo se llegó a la aprobación y sobre el informe este que se acaba de publicar. Y por último, el cuarto tema importante que vamos a tratar hoy es un tema que ya venimos conversando, y hoy vamos a recibir a Roberto Vilaltela, uno de los referentes del movimiento de vecinos que están oponiéndose al bajo nivel de 1 y 32, que está ya la obra en proceso, ¿no? Y ellos proponen otro tipo de obra que sería mucho más beneficiosa para los vecinos y con un tema, digamos, de poder seguir conectados, ¿no? Avanzar en una mejor consolidación de la ciudad entre la ciudad de La Plata y el barrio de Tolosa, en este caso, que es el que está lindando en esta zona. Bueno, nos va a visitar Roberto y con él vamos a hablar qué se trata esto del no al bajo nivel, por qué, cómo se llegó, digamos, a estas instancias y qué se puede hacer para frenar la obra que tantas complicaciones traen en la zona. Bueno, ya esta es la presentación de los temas, así que ahora vamos a hacer una breve pausa y en un ratito volvemos. Una ciudad que trabaja en la construcción de una estrategia para una gestión de riesgo es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente, por Radionauta 106.3. Creciendo, soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme voy, silbando y sin rencor, y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán. Envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. ¿Y a dónde irá parar cargando con mi olor? Deberíamos andar desnudos pa' sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de zafando del olor, repa. creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí. Hola, bueno, estamos en comunicación con Cristian El Chipi Castillo, que fue diputado provincial en la provincia de diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por el FIT, mandato cumplido, y es sociólogo y bueno, uno de los referentes del PTS. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo está? Hola, Cristian. Sabes un poquito la sentada, si tenemos suerte y podemos que se escuche bien. Hola, ¿me escuchás? Hola. Sí, ahora te escucho yo. Ah, bueno, ahora sí te escucho. Hola, bueno, te estaba presentando, bueno, que sos sociólogo, sos referente del PTS. Y fuiste hasta hace poco diputado por la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás? Así es. Soy Valeria Manticou desde Ciudad Resiliente. Hoy estoy sola saliendo al aire hasta dentro de un ratito que llega Alejandro, así que bueno, te quería comentar eso, que vamos a hablar nosotros. Bueno, el tema por el cual te estamos llamando es por el acuerdo de gobernabilidad. ¿Vos recibiste una carta en estos días del presidente? No recibimos nosotros la carta del presidente. Se ve que se... Lo planteo es exactamente eso, ¿no? Que dejaron trascender, que es una suerte de decálogo del FMI, donde uno los compara con lo que era el llamado consenso de Washington y se parece muchísimo. Exactamente, sí, totalmente. El consenso de Washington de los 90. Y bueno, y nosotros hemos sacado unos 10 puntos del FIT que nos pusimos de acuerdo en base a los acuerdos programáticos que tenemos, que implica, lejos de garantizar que se va a pagar la deuda o se va a precarizar, claro, el empleo o hacer una contrarreforma tributaria y previsional, que es lo que fijan esos 10 puntos del gobierno, lo opuesto, ¿no? Que hay que romper con el FMI, no pagar la deuda, claro, porque y levantar un programa para que la crisis la paguen los empresarios y no el pueblo trabajador. Claro, porque lo que propone el acuerdo es justamente lograr un equilibrio, sostener al Banco Central, bueno, pero todo desde el cumplimiento con las obligaciones con el FMI, asegurar, bueno, la consolidación de esta esclavitud, ¿no?, que tenemos con el Fondo Monetario. Claro, sí. De hecho, Macri venía perdiendo apoyo en su propia coalición electoral, actores de Cambiemos que estaban bien, seguían o no, y creo que con esto trata de contener la base. Hay que ver si le resulta, porque en la convención del radicalismo no es seguro que vaya a votar, la constitución Cambiemos o vote otra cosa, y por otro lado también decirle al FMI que bueno, que se va a garantizar el pago de deuda como sea, pero nuestra impresión es que la deuda es absolutamente impagable, salvo que se refuerce un ajuste brutal. El caso que tenemos para compararnos es Grecia, donde haber seguido una década bajo el reinado del FMI llevó a que las jubilaciones caigan a la mitad y que la economía se achique un 25%. Entonces, ese es el destino que nos espera si nos rompemos con el FMI, y desde el frente de izquierda lo decimos con claridad. El camino a la sumisión del FMI no llegó a avanzar. Quienes nos están escuchando se den una idea, hay que pagar el concepto de capital y interés en los 4 años que vienen, de 2020 a 2023, 160 mil millones de dólares, un promedio de 40 mil por año, mientras que el total de las exportaciones agrarias, por ejemplo, son de 28 mil. O sea que ni usando todo lo que entra del campo para pagar deuda, completas los pagos. Es una situación que se va a hacer insostenible antes o después, y bueno, y nosotros decimos que justamente contra eso, contra el virreinato del FMI, por llamarlo de alguna forma, tenemos que salir millones a las calles y dar vuelta a toda la situación. Claro, sí, justamente estoy leyendo los 10 puntos que propone el Frente de Izquierda, y son la ruptura con el FMI, el aumento de las jubilaciones y los salarios, prohibición de despidos, la anulación de la reforma que se hizo del sistema previsional, y bueno, otros puntos como que tienen que ver con los tarifazos, el IVA, son todas cosas absolutamente necesarias, porque sería justamente insostenible seguir con tanto ajuste, ¿no?, que ya venimos sufriendo. Obvio, porque de la mano del FMI se organiza toda la economía en función del pago de deuda. Y nosotros decimos que hay que hacer al revés, lo que hay que poner como prioridad es la satisfacción de las necesidades del pueblo trabajador. Y bueno, eso implica una política que enfrente al capital más concentrado, tanto nativo como extranjero, y que se proponga cambiar de manos el poder, que pase de la decadente clase dominante de nuestro país que nos ha arrastrado a esta situación a la clase trabajadora, que es la crea la riqueza social, ¿no? Que la burguesía se apropie y fuga al exterior en forma masiva y creciente, que ha llevado a que haya alrededor de entre 400.000 y 500.000 millones de dólares de argentinos fugados en paraísos fiscales, lo cual es una barbaridad. Entonces, eso es lo que hay que cambiar y dar vuelta, ¿no? Porque tenemos ese agujero negro de recursos que se nos van, la deuda, se nos va por el pago de deuda y por la fuga de capitales. Bueno, eso es lo que hay que controlar. Claro, y la plata que presta el FMI se va justamente para seguir... Toda fuga de capitales. Toda la fuga, exactamente. Cada dólar que entra se va por una ventanilla, se va por la otra, pero a cambio de eso se ajusta abajo, se pierden recursos de salud, de educación, te bajan las jubilaciones, se degrada las condiciones de vida del pueblo. Bueno, eso es lo que estamos viviendo, pero que lamentablemente si no lo cambiamos se va a empeorar en los años que vienen. Claro, y acompañado todo eso con incremento en lo que es la represión, las armas Taser y demás. Es un panorama bastante complicado. Obvio, obvio. Creo que uno va de la mano de la otra, ¿no? Reforzar los mecanismos de control social cuando se pauperiza cada vez más a los trabajadores, a los jubilados, a los jóvenes. Bueno, una cosa va de la mano de la otra, y eso es lo que nosotros rechazamos y decimos que hay que hacer al revés, teniendo en cuenta que Macri llegó hasta acá gracias a una oposición que le ha votado las leyes que Macri propuso en el Congreso, ya que Cambiemos tiene minoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Entonces ahora se acercan las elecciones, muchos hablan, se hacen los opositores, pero en esos 3 años y medio le rindieron pleitesía a Macri y le hicieron la segunda para que pueda avanzar en sus políticas antipopulares, ¿no? Desde el pago a los fondos buitres hasta el saqueo a los jubilados, pasando por el blanqueo de capitales y tantas otras medidas favorables a los grandes empresarios, la última de las cuales fue el voto a favor de la ley que le da exenciones impositivas a Mercado Libre, la empresa de Galperín, ¿no? Que como si no tuviese beneficios, encima le sacan los impuestos, bueno. Claro, y esto siendo un empresario amigo del presidente. Y que se conecta íntimamente con Correo Argentino, porque Mercado Libre todo, digamos, lo transporta a Correo. ¿Hola? ¿Hola? Ya, causa corrupción que tiene el gobierno, la transparencia. Te escucho muy entrecortado. Donde uno toca, salen. Sí, que digo que este gobierno hablaba de transparencia y sin embargo, donde uno toca saltan prácticas corruptas y de connivencia con los grupos empresarios de donde provienen y dándole beneficios desde los lugares que ocupan, ministros, secretarios, subsecretarios y el propio presidente en la parte de Estado. Seguro. Y como reflexión, digamos, final, ¿no? Digo, acuerdo de gobernabilidad le llaman a esta carta que envió a estos referentes políticos, ¿no? Y los acuerdos de gobernabilidad, ¿no te parece que si uno quiere acordar forma de gobernar sería cuando una recién asume, no cuando ya se está terminando el mandato? Esto demuestra que ante la fragilidad, digamos, y esta vulnerabilidad que se nota en las encuestas y en este último tiempo del gobierno, es como armar un status quo de que no haya oposición y dejarme terminar el mandato para tener mejor, digamos, proyecto a futuro, ¿no? Exactamente, cuando la cuestión es inversa, es un gobierno que ha fracasado y que es un desastre cuando los intereses populares, y lejos de acompañarlo en esta tarea hay que intentar abiertamente esa política, ¿no? Así que, por nuestra parte, lo que necesitamos es al revés, es la intervención del pueblo trabajador en tomar en sus manos los destinos nacionales. Por eso nosotros ponemos a este intento de pactos a espaldas del pueblo el llamado a luchar por una asamblea constituyente libre y soberana, donde los destinos del país sean debatidos por millones y no simplemente por aquellos que quieren continuar una política de entrega, hambre y miseria. Claro que sí. Entonces coincidimos con que no hay nada que acordar con esa propuesta. Nada que acordar. Nada que acordar. Hay que enfrentar abiertamente esos 10 puntos. Con otra oferta de otros 10 puntos. Efectivamente, así es. Bueno, muchísimas gracias, Cristian, por tu tiempo, por esta llamada. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. No puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. Bueno, hasta aquí fue la charla con Cristian Chipi Castillo y bueno, estábamos de acuerdo en que en este acuerdo que propone el gobierno no estamos de acuerdo. Es un trabalengua, pero no acordamos. La propuesta de seguir bajo el pie que nos comprime, nos oprime del FMI, no es una propuesta que estemos de acuerdo. Así que mientras intentamos hacer la llamada a Alberto Perazzi, vamos a una pausa y escuchamos un tema, ¿eh? Y escuchamos un tema musical. 3. Radionauta.com.ar. A la clandestinidad y a la invisibilización no volvemos nunca más. Este año, en el territorio Querandí La Plata, somos plurinacional. Orénico Cuñá. Somos mujeres, lesbianas, travestis y trans. Lesbianas, trans, a travestijuelas. Originarias, negras, racializadas, migrantes, campesinas, disidentes. Abacambacuera Oñembolqueva. Sumate a construir la campaña. Sumate a construir el encuentro. Somos plurinacional. Orénico Papriatate Taiwaba. En Facebook e Instagram somos plurinacional. Somos plurinacional. Ore Dorojebubei. Revista La Pulseada de Abril. La tercera parte del informe sobre abusos sexuales en instituciones católicas. 30.000 pañuelos en mosaicos. Una campaña por la memoria. Inundación de 2013. La pelea judicial. Un retrato de historias de vida de senegales en La Plata. Y más. Encargala en kioscos de diarios o suscríbete al 0221-453-2516. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del padre Cajade. Amor, ¿salimos hoy? ¿Vamos a donde siempre? Ay, no sé, siempre hacemos lo mismo. Quiero, no sé, ¿y si hacemos algo diferente?

regreso y ya con la presencia en el estudio de Alejandro. Hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Me hace acordar, digamos, cuando vengo, no sé, cuando tengo un boy de entrevistado. Entonces me dice, hoy te entrevista Ciudad Resiliente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mira qué honor. Bienvenido al programa 48, que ya arrancó hace unos minutos. Y... programa número 48, ¿cómo es? Bueno. No, no, la no jerga, hagamos referencia la jerga, de la quiniela no, mejor. No, mejor queda, que no. No, no queda bien. ¿Cómo es ahí? Y contame. Venía escuchando la entrevista con el Chipi. ¿Y qué te pareció? Y que no hay que, ¿cómo es? Que no hay que pactar nada. No hay que acordar nada. No hay que acordar nada, exactamente. ¿De acuerdo con acordar con los puntos que propone Macri? No, hay que romper con el FMI, digamos, nada, esa gobernabilidad trucha que quiere mantener un status quo, que quiere mantener esta política, no, bueno, habrá otros, bueno, el ex gobernador Scioli dijo claramente que él iba a acompañar. Sí, bueno, no es el único. Bueno, pero como para poner uno, digamos, que empezó a volver a La Plata, se recordó, hace poco estuvo... por acá, sí, son esas transformaciones, ¿no? Que de oposición pasan a ser aliados. Sí, es porque raro, ¿no? Porque era el candidato que iba... ¿Qué sentirán los que lo votaron a Scioli pensando que iban a votar algo diferente a Macri? Interesante, ¿no? Bueno, yo, por suerte, será para... no voté a ninguno de los dos, digamos. Yo anulé el voto, ¿eh? Pero si uno votó pensando que iba a ser diferente, bueno... el propio ex candidato les está demostrando como que no era diferente, porque si quiere acordar algo con Macri y está de acuerdo en esa temática, en esos 10 puntos, bueno. Si estás de acuerdo en eso, estás pensando muy poco en la población, ¿no? En los trabajadores, en toda la construcción del tejido social, ¿no? Del país, porque esos puntos y esa continuar con los lazos con el FMI significa más ajuste, menos políticas públicas, menos recursos para un sistema de salud, para un sistema de educación pública, es más pobreza. Por eso decía, digamos, mantener este status quo que el capitalismo, el capitalismo lo va reformando. Este acuerdo de gobernabilidad es terminar su mandato sin oposición para, digamos, sin complicaciones de que de marchas y demás, de reclamos de los opositores para después tener más probabilidades de ser reelecto. Gobernabilidad me suena a pacto, me suena a acordar y me suena que es acordar con los sectores del poder, más que hacer algo con el pueblo. Me parece a mí es mi pensamiento, obviamente. Que yo, justamente, digamos, un gobierno cada vez más alejado del pueblo. Bueno, de hecho hoy Macri estuvo acá en Tolosa. No vi gente, ¿eh? No vi banderas. Es más, estaban en los talleres, para el que no conoce, en Tolosa fueron históricos los talleres del ferrocarril. Ahí era clásico, digamos, se arreglaban las locomotoras, se guardaban los trenes. O sea, fueron talleres que dieron mucho laburo. Obviamente, bueno, con todo el proceso iniciado por Menem, lo que generó fue que obviamente eso se fue quedando en la nada y últimamente era la imagen de la tristeza, de la nostalgia de un sistema ferroviario que no existía más. Hicieron lo que hacen habitualmente, muy lindo, ¿no? Quedan las fachadas como para decir, bueno, acá hubo un taller histórico y después, bueno, de una fachada, después atrás viene lo moderno, modernoso, digamos, que son, bueno, ponemos unas estructuras de unas estructuras de hierro, de chapa, etc. Y adentro de esa estructura estaba Macri, Vidal y Garro. Bien encerraditos, ¿eh? Bien encerraditos. No sea cosa que le fueran a reclamar algo. Que de hecho hubo alguna gente que le reclamó, digamos, que, bueno, basta de aplicar las políticas de ajuste. Pero así vienen. Y bueno, y después tenés que escuchar que supuestamente, digamos, que son los que terminan las... Que, digamos, que gracias a ellos tenemos el sistema ferroviario que hay hoy. Dijo alguna verdad, digamos, como diciendo, bueno, el sistema ferroviario empezó a cambiar a través de la tragedia de Once. O sea, los trenes que hoy recorren, los nuevos, los chinos, obviamente... no sé si queda lindo lo que voy a decir, pero bueno, están manchados con sangre. Así es. ¿Eh? Como anteriormente... La tragedia de Once. Exactamente, como antes se decían, digamos, o muchas veces escuchábamos los mensajes que son reales, digamos, de que papel prensa y Buenos Aires Clarín y demás, estaban toda esa construcción de ese monopolio fue manchado con sangre. Bueno, si somos coherentes en ese razonamiento, tenemos que decir que los trenes chinos están manchados de sangre, porque si no hubiera existido la tragedia de Once, seguiríamos con los trenes diésel de los años 60, etc. Pero esta política ferroviaria, ¿qué tiene en concordancia con este gobierno? Y en realidad, digamos, ya fue pactado por el gobierno anterior. Entonces, acá, digamos, este es un ejemplo de un pacto, digamos, que trasciende los gobiernos. No fueron capaces de cimentar la posibilidad de la transferencia tecnológica, la transferencia de conocimiento para que estos trenes se mantengan acá, con conocimiento, con trabajo argentino. No, acá, digamos, la transferencia no existe, digamos. Todo el know-how lo tienen los chinos. A nosotros no nos dan nada. Esa claro. Es la realidad. Entonces los talleres lo que van a hacer, van a lavar. Tipo una, digamos, cualquier lavadero que tenemos acá en la ciudad, digamos, con unos lindos rodillos, pasamos el tren, lo limpiamos, pero cero. Nada más los vamos a guardar para que no agarre una tormenta o algo. Cero tecnología, cero, nada. Esto es lo que nos proponen. Ahora les propone este gobierno, pero... En la política ferroviaria nos los propuso también el gobierno anterior. Son cuestiones para pensarlas, ¿no? Una visita a lo que dispara. Claro. Así es. Bueno, nosotros... ¿Y qué tendríamos? ¿Qué teníamos previsto y anunciado que íbamos a hablar con Alberto Perazzi, que, bueno, no nos estamos pudiendo comunicar con él, así que... Por eso estamos nosotros conversando y podríamos igual comentar un poco del caso de Paula Perazzi, por qué queríamos hablar justamente con su padre Alberto. Él estaba reclamando justicia por la desaparición y muerte de su hija y la causa quedó totalmente impune. No, todos los que estaban acusados, todos fueron absueltos. Sí, otro juicio de la impunidad, ¿no? Digamos que evidentemente en todo este entramado está vinculado el poder de la ciudad de San Lorenzo, de allí son ellos, San Lorenzo en la provincia de Santa Fe. Y como siempre, ¿no? Digamos, a pesar de una lucha, yo tuve el gusto de conocerlo en un encuentro de un armado que se hizo en su momento, un encuentro nacional por los derechos humanos, en el cual había varias luchas o causas así también en contra del abuso de la autoridad y, bueno, inundados de Santa Fe, La Plata, víctimas como el caso de Costequi, bueno, y así varios. Y sí, era, digamos, en su relato, digamos, estaba claro todo el poder, digamos, que el poder, ¿no?, de que había en la ciudad y que involucró a su hija y que, bueno, la llevó a esa búsqueda desesperada, digamos, de poder encontrarla, ¿no? Que bueno, y encima, digamos, y tengamos... lo triste de que, bueno, sabiendo que no iba a poder encontrar a su hija en vida, pedir por favor que le entreguen los huesos. Eso la verdad que causa muchísima indignación y mucha tristeza de lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? ¿Cómo puede ser que todas estas causas quedan impunes, como fue también el caso de Paulina Lebos, ahora Paula Perazzi y tantos otros? Sí, sí, sí, la verdad, digamos, la impunidad, digamos, y cómo la justicia, digamos, ampara al poder, ¿no? Al poder en algunas ciudades de distintos lugares, ampara al poder de los funcionarios, el poder económico. Sería interesante, ¿no?, que la justicia haga esa mea culpa y estuviera del lado de donde tiene que estar, ¿no? Del lado de los que reclaman por justicia y que no se han vulnerado sus derechos. Así es. Bueno, ya estamos recibiendo a Florencia Rollier. Sí. Y así que ahora vamos a ir a una pausa y nos prepararnos para conversar con ella. Exacto. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radio Nauta, FM 106.3, radionauta.com.ar. Una ciudad con comunidades que luchan por políticas públicas para su desarrollo local es una ciudad resiliente. Estamos acomodados, estamos con Florencia Rollier, que es concejal, ¿sí?, en la ciudad de La Plata. Gracias, Florencia, por acercarte. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, un poco del disparador es este tema que bueno, ya el pasado diciembre lo estuvimos viendo, ¿sí? Uh-huh. Tuvimos el apoyo tuyo, de otros legisladores. De la oposición, para el que nos está escuchando, es hablar sobre estos 35 desarrollos inmobiliarios, 34 de los cuales venían con aprobaciones de la gestión anterior y el último de la Clementina 2, que fue, digamos, todo en un tiempo récord, en un mes creo, digamos, fue impulsado por esta gestión. En esa sesión o en ese momento se logró, digamos, que se agregara a la ordenanza que finalmente se votó, que tendría que salir una expedición de la comisión que está trabajando en este plan de reducción de riesgos, este convenio de la universidad y la municipalidad. Y bueno, se detectó. Las conclusiones fueron las que nosotros en realidad esperábamos, que bueno, varios de ellos tienen riesgo hídrico. Y entonces la pregunta sería, ¿cómo se sigue con esto ahora? Claro, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Y sí, la verdad que era crónica de una muerte anunciada, ¿no? Nosotros lo veníamos diciendo en diciembre. Que cuando hablamos con Pablo Romanazzi, que él fue un poco el primero que nos advirtió de la situación, digamos, de lo que se venía, porque todos estos loteos estaban en las planicies de inundación, con lo cual la chance era muy alta de que tuviéramos riesgos de moderados a altos. Y bueno, obviamente terminó siendo así. Lo grave es que en ese momento dimos toda la discusión para tratar de frenar esto. Tanto Pablo Romanazzi, que se reunió con todos los concejales, todos los concejales sabían lo que estaba, digamos, la gravedad del tema. Todos teníamos la misma información. Bueno, algunos deberán explicar por qué votaron a favor, ¿no? Cuando lo que estaba acá en juego, ni más ni menos, que tiene que ver, en última instancia, con la vida, claro, de los vecinos. Y también Pablo Romanazzi habló con el Ejecutivo para frenar, porque, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero para esa altura del año el municipio ya tenía firmado, o había firmado hacía muy poco, un convenio. El 21 lo firmó. ¿Te acordás de esa reunión, digamos, que hubo, de donde estuvo Pablo, donde estuvo Isabel López, donde hubo varios concejales, entre los que estabas vos, claro, estaba Luciano Pugliese? El tema fue así. Ese mismo día lo firmaron. Pablo Romanazzi se contacta con algunos de los concejales para advertirnos de esta situación. Ahí decidimos armar una reunión, uh-huh, convocando a todos. Como esa reunión tuvo muchísima repercusión, digamos, lo que hizo fue visibilizar el escándalo, porque era un escándalo, el Ejecutivo, para tratar de amortiguar esto, lo convoca a Pablo Romanazzi y cumple con aquella promesa que venía, digamos, ¿no?, que venía dando vuelta, que era la de firmar el convenio. Efectivamente, ahí firman el convenio para, uh-huh, tratar de amortiguar el escándalo de la aprobación de estos loteos. Lo que planteaba Romanazzi en aquel momento, que obviamente era lo más sensato, él decía, no pueden suceder las dos cosas al mismo tiempo, no se puede plantear un estudio de riesgo hídrico y a la vez estar aprobando, ¿no?, estos loteos sin ningún tipo de previsión. Bueno, las dos cosas sucedieron al mismo tiempo, esto es lo insólito. Se le agregó a la ordenanza esta especie de cláusula o artículo, digamos, donde se comprometían a que este convenio con la universidad, el primer tema que iba a tratar iba a ser el estudio de estos loteos. Y efectivamente fue así. Lo que no decía la ordenanza es qué iba a suceder si, en el caso de que el estudio arribara a resultados, digamos, negativos, ¿no? O sea, claro, resultados donde dijera, bueno, acá se va a inundar. Eso no lo dijeron. Sí. Entonces, lo que terminamos es con el hecho consumado. Claro. O sea, los loteos se votaron. Y se votaron entre Navidad y Año Nuevo. En una sesión que duró muchas horas, metidos con el pliego, la licitación del sistema de recolección de residuos, que es probablemente uno de los temas más importantes que tiene para tratar un consejo deliberante. El presupuesto. El presupuesto, uh-huh, y varios escándalos más, pero que ahora no me acuerdo. Entonces, obviamente que hubo una intención de camuflar en la vorágine, en la complejidad de la propia sesión, donde, al estar todos juntos, obviamente se terminan diluyendo los temas individuales y pasar entre fiestas, cuando la gente está un poco más distraída, con esto. Y efectivamente fue así, ¿no? Ahora me parece que habría que explicarle a los vecinos, ¿no? Me parece que el Ejecutivo, Julio Garro y Oscar Negrelli, que ha sido también un poco el vocero de esto, debería explicarle a los vecinos cómo es que se aprobó. En el caso, por ejemplo, de la Clementina 2 es un loteo que, como vos bien dijiste, surgió, se planificó, se pensó en esta gestión. Uh-huh. Y así, en un tiempo récord, sin ningún tipo de estudio, de previsión, de nada. Cuando esta gestión se llenó la boca diciendo que Breuer había hecho todo mal, ellos hicieron exactamente lo mismo. Claro. Exactamente lo mismo. Y Florencia, siendo vos del mismo bloque, ¿qué se siente ser la disidente, ¿no?, la que está siempre, bueno, en muchas cosas en contra? Bueno, lamentablemente me han colocado en esta situación, porque yo lo único que hago es cumplir con lo que nosotros prometimos en la campaña, y además, obviamente, comportarme de acuerdo a los valores y principios de mi partido, que es la Unión Cívica Radical. Después, creo que esta gestión, estos funcionarios han defraudado a los vecinos. Creo que deberían dar explicaciones de por qué dijeron una cosa y después hicieron otra. Yo estoy muy tranquila, la verdad que se siente una tranquilidad de conciencia bárbara, porque siento que hago lo que corresponde. Tiene sus costos, claro que tiene sus costos. Sí. Pero bueno, vale la pena. Para mí esos costos son ínfimos comparado con la gratificación que significa para uno mismo hacer lo que corresponde y además el respaldo que yo recibo también de los vecinos. Claro. Y es muy valorable. Claro, y volviendo a esto, ¿no? Como bien vos decís, ¿no? El tema de qué explicaciones dan. Y por ejemplo, Negrilli y nosotros, o sea, cuando digo nosotros, digamos, bueno, formo parte de un colectivo de inundados, nos dijo que no es vinculante el informe. Ya, claro. Digamos, ya lo está desmereciendo. No, desde el comienzo que esto se pensó así. Para no estar, esto no los obliga de ninguna manera a revisar ninguna acción. Es una, como es una opinión. Bueno, yo la tengo en cuenta o no. O sea. Y eso por un lado. Y después por el otro, digamos que ahora la acción que, o por lo menos digamos lo que es, uno lee en las distintas medios, es que van a charlar con los emprendedores. Ahora, para hacer, digamos, los emprendedores, ¿qué quieren? Quieren obtener su máximo beneficio. Por supuesto. O sea, acá lo que hay que hacer es poner en claro normas claras, bien taxativas, donde decir, bueno, acá puedes hacer, acá no puedes hacer, acá puedes hacer con estos reparos. Totalmente, pero eso es lo que se tendría que hacer. De alguna manera ya estaba, porque todos estos loteos se desarrollan en lo que es la reserva urbana, que es el límite, o sea, una zona que hay en intermedia entre la urbana y la rural. Uh-huh. Con lo cual, digamos, originalmente estaban pensados con este sentido de reserva urbana, porque además justamente estaban en las planicies de inundación. Con lo cual, lo único que había que hacer era respetar la idea original, ¿no? Acá se ha avanzado y se sigue avanzando con transgresiones a la norma, con excepciones, con parches, y las consecuencias que tenemos. Yo lo que digo es que me parece que los vecinos de La Plata tienen que saber, nosotros lo tenemos que comunicar, que aquellos que compren o estén viviendo o hayan comprado en estos loteos, y sobre todo la Clementina 2, que ha sido, digamos, responsabilidad exclusiva de esta gestión, han sido estafados. Han sido estafados. Ahí hay una gran estafa. Porque ese loteo de la Clementina 2 tiene riesgo alto, según el informe de la universidad. Uh-huh. Alto. Entonces es muy grave lo que está pasando. Es muy grave porque, como vos decís, ahora dicen que van a hablar con los desarrolladores para que adapten la... Digamos, no podemos estar pensando en cómo emparchamos situaciones cuando acá no hubo un solo motivo, un solo argumento que justifique el apuro de sacar esto entre gallos y medias noches, que no sea el que todos, obviamente, no nos queda otra que pensar, que es la especulación inmobiliaria y el negocio de algunos pocos. Claro. Porque no hay otra explicación. Cuando uno, digamos, encuentra del otro lado que no hay ningún argumento que justifique, lo único que queda es esto. Y es lamentable, porque estamos hablando de funcionarios públicos con la máxima responsabilidad, en el caso de Julio Garro, que tendrá que hacerse cargo de todo esto en el futuro, ¿no? Sí, y sí, por ahí, digamos, lo que se quieren, no sé, una hipótesis, ¿no? Está en camino este plan de reducción de riesgo, entonces es como que pareciera, ¿no? Si uno por ahí mira algunas notas, es como que está diciendo, bueno, gracias que estamos haciendo este plan de reducción de riesgo, que está la universidad detrás, pero no se ve eso que vos decís. En realidad, digamos, o sea, no se ve ya porque ¿qué están usando? Están usando un decreto. Eso hay que, digamos, hay poner ciertas cuestiones. El del Código de Ordenamiento Urbano les permite al intendente tener una discrecionalidad. Y eso es lo que han utilizado. En su momento lo hizo Bruera, pero no... Vos fíjate, Bruera no pudo pasar por el Consejo estos 34 desarrollos. Claro, por eso lo tuvo que pasar Garro. Y Garro redobló la apuesta. Lo obligan a pasarlo. Porque claro. No podía continuar con los mismos hábitos que venían de antes. Ahora vos decís... El plan este de riesgo hídrico. Bienvenido el plan. Obviamente. Bienvenido. Ahora, lo que habría que explicar es por qué aparece 3 años después de la gestión. En primer término, cuando me consta que Pablo Romanazzi 5 veces intentó avanzar en este sentido y nunca pudo. Y el hecho concreto se produjo, es decir, la firma del convenio se produjo a raíz de esa famosa reunión que tuvimos, uh-huh. que lo que hizo fue esto, visibilizar el escándalo y como una reacción más bien, no digo oportunista, pero de tratar de reducir el impacto de los daños que este escándalo le estaba causando, firmaron el convenio, es decir, sin ningún tipo de convicción. Veremos después cómo esto continúa. Ojalá que la gente de la universidad lo pueda llevar adelante y encuentre el apoyo que necesariamente va a demandar de parte del municipio para poder llevarlo adelante, ¿no? Y en eso, ¿no? Digamos, una de las cosas donde uno creo puede ver ese apoyo está en el presupuesto. Si uno mira la rendición del 2018, dentro de la Secretaría de Negrelli y la de Coordinación está el plan de gestión de riesgo. Y fue subejecutada esa partida. No se ejecutó nada. Ese sería, ¿no? Claro. Unir esos mensajes. Sí, sí, sí. Porque además los gastos que le significa al municipio, por ejemplo, un convenio con la Universidad de La Plata, con la Facultad de Ingeniería, son ínfimos. Sí, totalmente. Digamos, si uno lo considera respecto de los recursos que maneja el municipio, es ínfimo. Entonces, la pregunta que nos hacemos es ¿por qué tardaron más de 3 años en avanzar con esto? Cuando no tenía ningún tipo de prácticamente casi de costo para el municipio y como contrapartida tenía muchísimos beneficios para la población, obviamente, y para el municipio también. Entonces, es inexplicable. Lo que digo es que finalmente cuando uno va despejando todas las posibles los posibles argumentos que puedan justificar esto, lo único que queda es la especulación inmobiliaria. Cuando yo leía mucho cuando era chica Sherlock Holmes, ¿no? Y Conan Doyle decía que cuando uno descarta todas las hipótesis, la que queda, a veces aunque sea un poco estrafalaria, digamos, es esa. Entonces acá cuando uno descarta todo, porque todos los argumentos se van cayendo, lo que queda es esto. Sí, entonces, el negocio de unos pocos. Totalmente. Y no sabemos, y entre esos pocos no hay funcionarios involucrados también. Y seguro los hay, sí, ¿no? No sería, digamos, nada para asombrarse, ¿no? O amigos, o parientes, o... X. Claro, y sí, digamos, y sería importante estos mecanismos de participación que están olvidados, que lo tiene el código de ordenamiento, que es el QUOT, ¿no? Uh-huh. Siempre me... El QUOT es la comisión, sí. Claro, y ahí, porque estos proyectos no pasaron por ahí. No, el QUOT se reúne cada tanto, y te explico para qué generalmente se reúne. Bueno, para hacer alguna excepción, por ejemplo, en las casas que son patrimonio histórico, que están en el catálogo. Sí. Bueno, el QUOT se reúne, por ejemplo, para desafectar propiedades que están en el catálogo. Se reúne para darle curso a proyectos especiales, como el shopping, como el de la cantera, que te acordás que lo vimos. Exacto. Bueno, y ahora se está reuniendo para habilitar Coto en el barrio Mondongo. Es decir, un hipermercado de 5 pisos, 22.000 metros cuadrados en el casco urbano. Digamos que esto está absolutamente prohibido por toda la normativa, tanto municipal como provincial. No sabemos, digamos, con qué argumentos se está avanzando con esta cuestión, que por supuesto va a causar estragos en todo lo que es los pequeños comercios del barrio. Obviamente. Va a destruir absolutamente todo, porque por algo las normas contemplan esta situación y prohíben expresamente la erradicación de hipermercados en las zonas urbanas. Uh-huh. Bueno, para eso se reúne el QUOT. Y eso justamente para proteger el trabajo de la gente de los locales, digamos, ¿no? Por supuesto. Sí, porque bueno, ¿sabés lo que hacen además? Van a un barrio, primero ponen buenos precios, con lo cual destruyen a todos, a toda la competencia, los pequeños comercios, y después, una vez que tienen el monopolio de la comercialización, ponen los precios que se les ocurre. Esta es la verdad. Es cierto. Bueno, me hace acordar el caso en la costa, en Villa Gesell, que pasó algo similar, que bueno, protegiendo el trabajo de la gente del lugar, estaba prohibido, por ejemplo, la instalación de un McDonald's. Claro. Y hace unos años que hay McDonald's en Villa Gesell, no sé en el resto de... Pero bueno, Villa Gesell ha sido como lo más corrupto en gestión ahí municipal, que podemos para citar de ejemplo, ¿no? Claro, claro, claro. Pero bueno, acá en La Plata... Que mató ese McDonald's, obviamente, a todas las parrillas, todos los restaurantes claro. de la zona, que esperan el verano para tener una diferencia para subsistir durante todo el año, bueno, ¿no? Bueno, imagínate lo que es... un hipermercado, que estamos hablando de una capacidad, digamos, de 5.000, más de 5.000 metros cubiertos de superficie de venta, 20 cajas, estamos hablando, digamos, ni siquiera es un local comercial donde pueden ir, qué sé yo, un McDonald's, podrán ir 30, 40, 50 personas, estamos hablando de un mega emprendimiento. Claro, cinco con pisos, un impacto, cinco pisos, en pleno barrio, ¿no? Esto es una cosa notable, que además después de lo que pasó con Walmart y Carrefour, y porque hubo realmente una resistencia y toda una movida acá en La Plata, justamente después de esa experiencia se sancionaron estas ordenanzas que hoy limitan estos temas, y bueno, y se las está pasando por arriba, como se pasa con toda la normativa. Vos lo has visto en las reuniones, digamos, como el atropello es sin ningún tipo de explicación, ¿no? Sí. Eso es lo que más, digamos, ¿cómo se puede avanzar sin argumentos sólidos, concretos? Cuando, si volvemos a este ejemplo, ¿no? El ejemplo de los desarrollos, se habían adjuntado a una de las los proyectos de ordenanza las cinco recomendaciones de los coordinadores de los proyectos de investigación orientada, los conocidos como PIOS, diciendo que, bueno, lo que había que hacer era no avanzar, obviamente. Y analizar. Totalmente. O sea, una cuestión lógica. Eso mismo es lo que grullo casi, no. Pidió Romanazzi. Si él dijo, yo en marzo, abril, nosotros tenemos el diagnóstico, con lo cual pidió que se postergue la votación para esta fecha, y no fue así y no hubo ninguna explicación razonable para explicar por qué. ¿Por qué el apuro, no? ¿Por qué el apuro? ¿Por qué tenía que ser en esas fechas, además? Evidentemente le tendrían que rendir cuentas a alguien, no sé cómo es el tema, pero pareciera como que, bueno, había una urgencia inexplicable, ¿no? Y más allá de, digamos, de este tema, vos, o sea, ¿cómo ves la gestión del intendente? Desde estos ya 4 años casi. Yo la veo muy mal, digo, es una gestión que ha recibido... desde lo económico, recursos de provincia y de nación como nunca antes se recibió en la ciudad de La Plata. Y el resultado es muy malo, es muy malo. Acá se combinan, para hacer un diagnóstico así rápido, 2 o 3 cositas que son las que para mí determinan la situación que tenemos. Que creo que son 3. Una es la corrupción. Nosotros en esta gestión tenemos niveles muy altos de corrupción. Y hemos denunciado en la justicia. En la última rendición de cuentas, ahí se ve claramente cómo los recursos, los dineros públicos, son absorbidos por cajas negras de la política que tienen que ver exclusivamente con la limpieza de la ciudad. Y esto es las cooperativas y la empresa de Sur. Pero sobre todo las cooperativas. Ahí, imagínense ustedes que más de la mitad del presupuesto municipal se gasta en ese tema. Y si vos analizás la rendición de cuentas, vas a ver cómo lo presupuestado para todas las secretarías, en la mayoría o en muchas, o en las más sensibles, lo que es peor, en seguridad, en salud, en desarrollo, en producción, se le sacó dinero a todas esas secretarías, en algunos casos la mitad de lo que tenían presupuestado, y fue a parar a las cooperativas, que sabemos que es un nicho de corrupción, sí, el más grande que tiene el municipio. La corrupción es una de las explicaciones de por qué estamos como estamos. Después hay otra cuestión que tiene que ver con la ineficiencia, ¿no? Es una gestión que no ha tenido ideas, que no ha podido comunicar siquiera una visión de futuro a los vecinos de la ciudad de La Plata, con todos los problemas que tiene la ciudad, que son problemas estructurales y en muchos casos de muchos años, no ha podido avanzar un solo milímetro. Y ustedes tomen uno por uno cada uno de esos temas: transporte y tránsito, residuos, bueno, seguridad, todos los temas que tenemos en la ciudad, todos los problemas que tenemos, infraestructura, no se ha podido resolver el ingreso del tren, digamos, el mercado regional de La Plata, no se ha podido avanzar un milímetro. Y también esto tiene que ver porque no hay ideas, no hay proyectos. El Ejecutivo no ha enviado en estos 3 años prácticamente al Consejo Deliberante ninguna ordenanza que tenga una idea que le signifique una mejora sustancial a los vecinos de La Plata. Entonces tenemos la corrupción, la ineficiencia y el otro problema que creo yo que es el autoritarismo, digamos, una gestión que ha clausurado el debate. El Consejo Deliberante se ha transformado en una, ni siquiera una escribanía, porque las escribanías trabajan y firman cosas. Claro. No, en una ventanilla de entrada de trámites del Departamento Ejecutivo. No le cambia la vida a los vecinos del Consejo Deliberante. En el Consejo Deliberante no se vota nada, salvo estas cuestiones a las apuradas ante claro. Navidad y Año Nuevo. Que siempre pasa. El resto del año no se vota nada, absolutamente nada. El Ejecutivo no envía nada. Lo único que se hacen son derivar trámites a pedidos de informe que nunca se contestan. Con lo cual, ni siquiera es una escribanía, porque para que sea una escribanía vos tenés que mandar cosas, claro. Y las firmen, sí, y levanten la mano. No, ni siquiera es una escribanía. Se ha clausurado el debate, se ha clausurado el tema, la interna, en el espacio Cambiemos está prohibida la interna como mecanismo de selección de candidatos. La crítica interna, como es mi caso, está vista como desestabilizadora, como golpista, como una persona que pone palos en la rueda. Y yo creo que estas tres cosas van de la mano y se retroalimentan. La corrupción, la ineficiencia y el autoritarismo son las tres patas de una misma concepción que tiene que ver, bueno, con el resultado que vemos todos, ¿no? La ciudad está sucia, la ciudad, todos sus problemas estos de los que hablábamos, que tiene muchos años, se han ido agravando con el tiempo, porque no es solamente que no se han propuesto soluciones. Cuando uno deja estar, o sea, no hace nada, el problema tiende a agravarse. Ustedes piensen solamente en el tema del tránsito, el transporte y el tránsito. En la medida que no haya una intervención del Estado que realmente empiece a cambiar la matriz de cómo funciona el tránsito, y para esto, por supuesto, que hay que... Una de las patas principales es el transporte público. Sí, totalmente. Esto, por una deriva natural, va a ir empeorando cada vez más. Lo mismo pasa con el sistema de recolección de residuos, que es la que se lleva gran parte de los dineros de los vecinos. En la medida que no haya un cambio de matriz y no esté pensado desde... los acuerdos entre amigos para beneficiarse y no en un servicio para los vecinos, un servicio moderno, esto va a ir empeorando. Y esto es lo que ha sucedido con esta gestión. Ojalá no tengamos una segunda, porque yo no quiero imaginar si esta es la primera, cómo viene la segunda. Ustedes saben que la segunda temporada siempre es peor. Recargadas. Ha sido así, por la experiencia que tenemos, ¿no? Bueno, que lo diga vos. Y digamos, ¿cómo sigue? Bueno, un poco, digamos, ya estamos en las épocas, ¿no? Que se tienen que definir todas las cuestiones electorales. Vos, digamos, dentro del Consejo, ¿en qué condición estás? ¿Estás...? Yo estoy dentro de Cambiemos. Sí, yo termino el mandato en diciembre. Ahora en diciembre de 2019. ¿Vas a ir por reelección? Mira, yo no tengo una especial aspiración de seguir en un cargo político. No, digamos, nunca ha sido mi plan de vida, nunca viví de la política. Creo que sería una vida muy triste, ¿no? Planteársela desde ese sentido, vivir de la política. Muchos lo hacen y la verdad que no los envidio, porque me parecen personas patéticas. Uh-huh. Pero bueno, nosotros estamos en un espacio que es un sector del radicalismo que va a dar todas las peleas que sean necesarias, porque creemos que la única batalla que se pierde es la que no se da, y que todas las oportunidades que tengamos de hacer algo para cambiar las cosas las vamos a aprovechar. Y si a mí me toca estar en algún momento en algún lugar, si está esa oportunidad de hacer algo para cambiar, yo voy a estar, no tengo problema. Ahora, no es mi expectativa seguir ni en la política, ni en un cargo, ni nada en especial. Porque además podemos seguir batallando lucha, claro, fuera de la política, digamos, sin ningún cargo. Acá claro. No. Yo te puedo dar ejemplos de personas que tienen cargos importantes y nadie las conoce. No saben ni qué. Y no que tienen cargos importantes ahora, que tienen cargos importantes hace 20 años, porque van saltando de cargo en cargo en cargo, diputados nacionales, por ejemplo, ¿no? Diputados provinciales, concejales, y la gente no tiene registro de que existen. Es verdad. Y hay personas que no tienen ningún cargo y tienen muchísima más representación social porque se ocupan de los problemas de la gente, claro, porque tienen vocación de servicio. Y porque no esperan, no especulan con su beneficio personal, porque estos profesionales de la política que van saltando de cargo en cargo, está claro que lo que decidieron es privilegiar su bienestar personal. Entonces, ¿esto qué hace? Que uno tenga que, si tuvo principios alguna vez, claudicar sistemáticamente y adaptarse a la situación para permanecer. Claro, porque como tantos objetivo, personajes que van saltando de un espacio político a otro y se van reacomodando y reinventando. Porque el objetivo no es cambiar absolutamente nada, no, sino permanecer y vivir muy bien de la política, porque la Argentina le ofrece a este tipo de personas con la política una escalera muy atractiva, ¿no? Donde personas sin formación, sin haber estudiado, sin absolutamente hecho ningún esfuerzo, empiezan a subir escalones, a vivir, a tener privilegios, a vivir mucho mejor que el ciudadano de a pie. Y bueno, entonces es un llamador importante para muchos, lamentablemente la mayoría inescrupulosos, ¿no? Sí. Porque la gente no se equivoca cuando dice que los políticos son esto y lo otro. Yo digo, no todos son iguales, la mayoría sí. Seguro que sí. La mayoría, no sé si, pero muchos sí. Muchos tienen razón, los vecinos, los ciudadanos, en decir... Porque está claro que es así, es evidente, lo vemos todo. Sí, igual, digamos, sí, o sea, coincido con eso, coincido que no todos son iguales, coincido que también, digamos, como vecinos tendríamos que hacer la mea culpa de no involucrarnos con más contundencia en los temas. En la ciudad de La Plata pasó el 2013 y hoy en día son muy pocos los que están involucrados en el tema y fue afectada la tercera parte. Tal cual. De tercera parte, y hubo 89 víctimas, para no ahondar en tema de... Sí, de polémica de cifras. De polémica, claro, exactamente. Y la verdad, digamos, que al día de hoy estemos hablando de desarrollos inmobiliarios que afectan a este tema, entonces, bueno, evidentemente los vecinos no estamos haciendo... O sea, hay una... Sí. Una cosa, digamos, no es aislada de la otra. Claro. Los políticos que tenemos, los dirigentes que tenemos, no salen de un repollo. Salen de una sociedad que en muchos casos es permisiva, ¿no? Que tolera. Y bueno, y estos son los resultados. El día que nos pongamos exigentes, Y realmente cuando un funcionario miente con algún tema grave, digamos, lo que tenemos que hacer es exigirle la renuncia. Sí. No, porque acá parece que, bueno, no pasa nada, parece que fue, viste, un desliz, y así vamos. Entonces, sí, por ejemplo, digamos, un tema, ¿no? El tema de la rendición de cuentas. La rendición de cuentas es claro, digamos, es el deber nuestro de los más allá, digamos, que pasa por donde tiene que pasar como ámbito institucional. Pero nosotros como ciudadanos deberíamos estar al tanto de qué está pasando. Yo te digo, sinceramente, lo miré. No puedo entender que haya un decreto del 31 de diciembre reasignando partidas por montos siderales. Totalmente. ¿Puede ser? ¿Cómo puede ser? Un 31 de diciembre moviendo números, como vos decís, de un lado para el otro. Tal cual. Tal cual. Eso no es gestión, eso es un arreglo. Un manotazo para tratar de justificar lo que ya venía sucediendo durante todo el transcurso del año, que es una especie de aspiradora que se chupa todos los recursos y que esa aspiradora no beneficia a los vecinos, sino a algunos pocos. Después, bueno, a ver cómo lo acomodamos, cómo lo presentamos con los papeles, bueno, aparecen estos decretos y estas cuestiones. Pero también es cierto que es como te digo, las cosas se retroalimentan. Tenemos una sociedad bastante permisiva, entonces un estado abusivo, por ejemplo, el acceso a la información pública. Un vecino difícilmente puede acceder a esto que está pasando o esto que pasó con la rendición de cuentas, ¿no? Ahora, por primera vez este año, tuvimos los expedientes en forma digital, con lo cual, sí, digamos, yo se lo puedo pasar a... Exactamente, pero antes, sí, era papel. Era papel. Sí, una, o sea, cosa de loco. Y te lo daba en un rato y tenías que ir a sacar una fotocopia que te salía más de 1000 pesos, porque es un coso así, la tenías que pagar vos, por supuesto. No era accesible, o sea, vos no lo podías distribuir, pues eso era una copia para todos los vecinos, ¿me entendés? Eran todas dificultades, los expedientes son secretos, no te los quieren dar, ¿viste? Cuando es información pública. Entonces, es información de gasto, o sea, del manejo de la plata que están haciendo nuestra. Porque... Siempre digo, a mí me gustaría saber, por ejemplo, cuánto se gasta en el 19 de noviembre todos los años, ¿no? Creo que los vecinos deberían saber cuánto se gasta el 19 de noviembre para la fiesta, claro, y con el desagregado de cuánto para cada cosa. Es eso debería salir en el diario. Si yo fuese intendente, publicaría para que todos los vecinos sepan qué es lo que cuánto se gastó y cómo se gastó. Y además, si fuera posible, someterlo, digamos, a una especie de consenso, digamos, si los vecinos están de acuerdo en que este dinero vaya para esto o se utilice para otra cosa, ¿no? Pero no es fácil porque hay una, y esto tiene que ver con el autoritarismo, ¿no? Una cosa de cerrar todos los canales, todas las vías que permitan la libertad de información, y que esto, bueno, hace que el control sea mucho más difícil, mucho más difícil. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias por primero, por digamos, o sea, sí, creo, digamos, o sea, primero te doy lo que viví yo, digamos, como experiencia en esto. Creo que, digamos, es justo reconocer que cuando vos vas buscando que se contemplen tus derechos y demás, encontrar a gente que aún, digamos, más valorando lo tuyo, porque vos estás en un espacio oficialista. Uh-huh. Y vos fuiste la única de ese espacio que votaste en contra. Sí. Y hubo gente de la oposición que no dijo nada y votó a favor. Totalmente, sí. Eso es lo más triste. Eso pasa siempre. Eso es lo más triste, sí. Que te enteres que un proyecto X, el que sea, es aprobado porque hay gente que no dice ni siquiera, ni se hace cargo de que dice, bueno, está bien, yo voy a votar. Mira, en la rendición de cuentas, yo cuando hablé y expuse las razones por las cuales votaba en forma negativa, que bueno, todo esto que estábamos hablando, y del tema de las cooperativas, yo dije que iba a ir a hacer una denuncia penal, que de hecho al día siguiente, la denuncia, perdón, ya estaba hecha, iba a ir a ampliarla, uh-huh, para que se investigue también 2018. Digo, yo digo eso, y después, cuando llega la hora de la votación, hay concejales que votan en forma positiva sin decir una palabra, claro, y no son del oficialismo. No, son de la oposición. Pero además, yo tampoco los del oficialismo lo justifico, porque no creo en la obediencia de vida. Me parece que es un insulto a cualquier persona, de creer que, digamos, que hay un jefe que a mí me manda, claro, a hacer algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Digamos, si yo tengo que hacer eso, renuncio inmediatamente y me voy, porque creo que eso es indigno y nadie debiera aceptar esas condiciones. Y esto está naturalizado. Y se justifica así, no, bueno, pero viene de arriba. Pero yo, y no es porque el intendente es del PRO, porque si fuese radical y supongamos, hagamos un ejercicio de fantasía que creo que nunca podría suceder, ¿no? Pero imaginemos que Garro fuese radical. Sería el radical, ¿no? El peor radical de la historia del radicalismo. Pero supongamos, yo tendría los mismos conflictos que tengo con él hoy. No es una cuestión de que pertenece a otro partido. Creo genuinamente que no, en una democracia del siglo XXI no puede tolerar prácticas que son pre-revolución francesa. Esto de tener un monarca que dice que es lo claro. que todos acatan. A mí me da vergüenza ajena personas que digamos que yo sé efectivamente que no están de acuerdo y acatan estas cuestiones. Bueno, tendrán sus recompensas después, ¿no? Claro. Que en la balanza le pesarán más que la dignidad, probablemente. ¿Qué sé yo? Cada uno deberá explicar. Son cuestiones de principios. Sí, cada uno deberá explicar. Ya llegará este momento donde cada uno deberá explicar qué hizo y qué no hizo claro. durante esta gestión. Porque esta gestión va a quedar en la historia. Pero va a quedar en la historia de la peor manera, digamos. Como la peor gestión. Sí, y la más corrupta. Porque uno. Las malas gestiones desde el punto de vista de la ineficiencia, cuando son honestas, uno puede tener ciertas contemplaciones, decir, no, se equivocaron acá. Pero cuando es la corrupción, digamos, el principal responsable de la mala gestión, bueno, ahí no hay atenuantes, ¿no? Y esto va a quedar así, realmente va a quedar en la historia. Bueno, lamentablemente que quede en la historia por eso, pero bueno, es lo que tenemos, es lo que mucha gente... quizás pensando otra cosa votó y bueno, ahora veremos cómo el escenario electoral que viene que nos termina dando en este año. Bueno, sí. Florencia, la verdad te agradecemos que hayas estado acá, que te hayas acercado, lo valoramos mucho y bueno, seguiremos charlando desde el lugar donde estés. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Convencido de irme voy, silbando y sin rencor, y estoy zafando del olor. Podés volver a escuchar las entrevistas en radionauta.com.ar. Una ciudad que trabaja en la construcción de una estrategia para una gestión de riesgo es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente por Radionauta 106.3. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Ayer me enteré por el diario que es un plan necesario dejarme sin morfar, que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, es lo que no es tuyo. No me vengas. por esta charla interesante con Florencia. Después desarrollé, ¿no? Porque, bueno, podemos decir Florencia. Y... Uy, ¿cuántas Florencias hay conocidas, no? Sí, en La Plata tenemos, si no... Bueno, tuvimos el gusto de recibir a Florencia Rollier y tener una linda charla muy interesante con ella. Sí, y ahora vamos a continuar con un tema que vinimos siguiendo, que ya hablamos en los primeros programas, ¿no? De este año. Sí, con un vecino de 1 y 32, por el tema este que está ocurriendo, ¿no? El rechazo a la obra que se está llevando a cabo ahí, ¿no? Para hacer el bajo nivel bajo la calle 32 por uno, Avenida 1. Sí, 1 y 32, exactamente. Sí. Y bueno, hay un grupo de vecinos que está justamente reclamando y luchando para frenar esta obra. Y uno de ellos es Roberto Vilaldelia, que nos acompaña ahora acá en el programa. Bienvenido, Roberto. Bueno, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, te quiero hacer una corrección. Al revés, lo dije al revés, lo de las calles. No por eso, sino porque si bien nosotros representamos, es cierto, un grupo de vecinos, realmente la preocupación debería ser para la ciudad. No es solamente, si bien en primera instancia los más afectados vamos a ser los vecinos directos, a la larga toda la ciudad está afectada. La ciudad de La Plata es una ciudad que fue concebida en un momento histórico de nuestro país y que de alguna forma fue un símbolo, por un lado, y por otro lado, fue un ejemplo de urbanismo y de modernidad en su época. Fue premiada en París y fue tomada como modelo en diversas universidades por su trazado y por sus características urbanísticas. Lamentablemente, hoy todo eso cae en saco roto. Nosotros con esta obra pasamos a ser una ciudad más del conurbano, lamentablemente. Tenemos varias cosas que nos están inquietando. Por un lado, el pozo que están construyendo en 1 y 32 nos trae aparejado la desafectación de 4 hectáreas de verde, uh-huh, y árboles, 80 o un poco más de árboles de 100 años o más. Eso a la larga nos va a producir, lamentablemente, por un lado, una mayor contaminación y por otro lado, también al no tener poder de absorción el suelo, la posibilidad de seguir con más inundaciones. La idea nuestra, en un primer momento, o sea, hay un grupo que está de acuerdo con el soterramiento. Entre ellos, yo estoy de acuerdo con el soterramiento del tren. Uh-huh. Pero lo que nosotros queremos hoy es parar la obra. Ese es nuestro objetivo. Y que haya una audiencia como corresponde, una audiencia pública como corresponde. Yo creo que esta obra está pensada solamente por la gente de Buenos Aires para venir al Estadio Único e irse rápido a su casa. Nada más. Sí, es como tener un acceso diferente, lo que vos decís, ¿no? Rápido, sin interferencias, sin que el tren los moleste, ¿no? Haciendo una cola importante y no teniendo en cuenta otra, como vos decís, ¿no? Más allá que vos estés de acuerdo en esta posibilidad o en esta iniciativa o en este proyecto de que el tren se entre a la ciudad de La Plata en forma soterrada, pero bueno, seguramente hay otras alternativas, o digamos, como vos decís, se tendrán que debatir en una audiencia pública con las distintas posturas. Hay otras alternativas que pueden ser estudiadas. Estamos en democracia por algo, claro. O parece que estamos en democracia. Sí, sí, digamos, si no está el mecanismo implementado en la audiencia pública, ya la democracia estaría fallando un poco. Por lo menos la democracia participativa estaría fallando un poco. Es que tenemos representativa y no participativa, y tendría que ser participativa. Sí, lamentablemente la gente participa muy poca, y hasta que no se ve afectada, digamos, pero ya va a ser tarde. Esta obra, creo que los vecinos no toman la dimensión de lo importante, digamos, en cuanto a cómo los inconvenientes que va a traer y demás, ¿no? Yo te quiero hacer algo que creo que una de las objeciones que lo escuché, por ejemplo, a Morró y a Garro, es que esta es una obra muy cara, el soterramiento. Ya te digo, independientemente de que nosotros estemos a favor del soterramiento, eso se puede dejar de lado, por un lado. Pero además, el soterramiento como tal es muy distinto lo que se propone en la ciudad de La Plata que lo que es en Buenos Aires, que sí se hace con una tunelera que tiene 25 metros de ancho a 22 metros de profundidad. Sí, eso no, sale no es millones. Comparable. No es comparable. Están queriendo comparar una cosa, pera con manzana, no tienen nada que ver. Eso por un lado. Por otro lado, cuando hablan de eso, tenemos una obra en 1,32, el pozo, que sale como 25 millones de dólares. Que cuando se aumente la frecuencia, porque ese es el objetivo, o sea, hacer el pozo para que aumentar la frecuencia, claro, que hoy es de 24 minutos en los trenes y que pasaría a ser alrededor de 8 minutos. Eso va a traer aparejado que la gente de 1,38 no pueda pasar. La gente de 1,528 tampoco pueda pasar. Va a quedar la ciudad dividida en dos ahí. Hoy se producen, con la frecuencia actual, se producen aglomeraciones. Imagínate lo que va a ser en el futuro cuando eso se aumente a una frecuencia de 4 minutos. Sí, va a pasar lo que pasa, digamos, en Capital cuando uno quiere cruzar alguno de los trenes electrificados que tiene una frecuencia baja, o sea, pasan los trenes bastante seguidos y las colas que se hacen son importantes. Exacto. Y digamos, el tema es, entonces, y el pozo de hoy de 1,32. Pero eso, si nosotros aumentamos la frecuencia, nos obliga a hacer el de 1,38. Y ahí va a haber más deforestación, más cemento. Lo mismo el de 1,528. Entonces, si vos empezás a sumar, los costos de eso, una pésima obra sale más cara que una buena obra. En el futuro. Por eso decimos, terminemos el tren en Tolosa y discutamos qué es lo que tenemos que hacer entre todos. Si no es el soterramiento, puede ser otra solución. Pero como vecinos, como platenses, tenemos derecho a opinar. No que lo digite Dietrich o quien sea. Sí, aparte, digamos, hay que pensar ciertas cosas, ¿no? Es paradójico. Hay dinero para hacer este bajo nivel, ¿no? Pero no hay dinero para hacer el techo de la ciudad de la estación de La Plata. Es lamentable el estado que tiene. O sea, por qué hay dinero para hacer esto. No hay presupuesto. No, está bien, pero, o sea, la incoherencia, ¿no? La terminal del tren, la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, la estación no tiene techo. Sí. Es una locura. Sí, eso es una barbaridad. Pero, por ejemplo, esta obra se licitó en el año 2016, creo. La obra la ganó Esuco. Esuco estaba con los cuadernos famosos. Entonces, ¿qué hicieron? De alguna manera anularon la licitación. Uh-huh. Se anuló la licitación y se hizo, pensamos que iba a ser una nueva licitación, o no, se hizo un concurso privado entre las tres empresas que habían salido primero. Ah, bien, o sea, y ganó el EPRIM, que es el actual presidente de la Cámara de la Construcción. Un pichi. Cambiamos de presidente como para, de la Cámara. Como para dejar, digamos, librado, ¿no?, al pensamiento por sí, qué se dan estas situaciones. Es que ¿no? Si tiene que haber transparencia, tiene que haber transparencia para todo. Y esto no tiene transparencia. No, si hay un concurso privado, obviamente que no, ya. Y otra cosa, digamos, a ver, 1 y 32 hay un espacio, ¿no? Sí. Importante. Sí. Obviamente ya sabemos los costos que tiene. En 1 y 528, digamos... Es más simple. Es más simple. Sí. Ahora, 1 y 38 es un caos. Sí. Por cómo está, con, digamos, la plaza que hay ahí, las, digamos, los cruces que hay. Si esta obra, la que vos decís, la de 1 y 32, sale $25 millones, la de 1 y 38, primero, o sea, no sé lo que saldrá, pero lo compleja que es. Va a ser de un solo carril por lado. O sea, va a ser muy estrecha, no va a ser como este que va a tener tres carriles de cada lado. Esto va a ser mucho más estrecho, va a ser un túnel digamos, bastante corto. Que no va a solucionar mucho. Obviamente que no creo, pero no sé. La imagino, ¿no? No, obviamente no tengo conocimientos técnicos, pero da la conformación que tiene hoy, ¿no? Digamos, sí. Ese poco espacio que hay entre la diagonal donde corta en la plaza. Van a romper la plaza. Sí, se puede hacer. O sea, la pendiente máxima admitida, digamos, en este tipo de construcciones es alrededor del 5%. Entonces, habría que ver, pero yo creo que la pendiente da para hacerlo. Ahora, y eso, dentro del proyecto, o sea, porque estaría bueno entender, digamos... No conozco el proyecto en profundidad, pero... Pero el proyecto este es el proyecto de 1 y 32 es uno y después van a pensar cómo hacen el resto, o en realidad, digamos, todo el proyecto... No sé si está hecho. Yo creo que sí, creo que se lo encargaron a la Facultad de Ingeniería. Claro, porque el de 1 y 32 es un proyecto de la facultad, como es el mismo proyecto que están haciendo la Facultad de Ingeniería se vio involucrado en eso, sí. Sí, es una pena, ¿no? Es una pena. Digamos, porque... Yo como ingeniero lo tengo que lamentar. Sí. Y por otro lado, te quería... hay algo que no se tiene en cuenta, que también es muy importante. Sí. Por un lado, no van a poder cruzar, si vos tenés una frecuencia de 4 minutos, no pueden cruzar los chicos, no puede cruzar nadie. O sea, o puede cruzar con un riesgo muy alto. Muy alto, obviamente, claro. Eso por un lado. Los discapacitados no han sido tenidos en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Seguir sumando costos. Por ejemplo, vas a tener que hacer pasarelas peatonales. No, porque no te da por la altura, es imposible hacer pasarelas peatonales. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Bajo nivel, o sea, van a hacer un pasaje subterráneo. Yo digo, Morroy, Garro, ¿van a mandar a las hijas, van a mandar a la señora por ahí? A las 9 de la noche, claro, pasar para el otro lado de la vía. Claro. Que alguien me lo explique. Claro, o sea, sí, por eso, o sea, se van sumando... digamos, de la ecuación económica, ¿no? Se van sumando costos y digamos, no se hace esa ecuación entre todos los costos que tiene cada una de estas distintas obras que se tiene que hacer versus, por ejemplo, para tomar en cuenta el soterramiento. Por ejemplo, yo te digo una cosa. Si uno recorre la calle 1, es la obra maestra del terror. Porque ustedes tienen en una vereda muy angosta las paradas de micro. Sí, no, hoy, además, en esa vereda angosta está ocupada por las catenarias, por ¿no? las columnas. Las columnas. Esas columnas que hacen que la gente tenga que bajar a la calzada para esquivarlas en una calzada muy angosta donde pasan micros. Es una barbaridad. El municipio no debería tener ahí o mandar por otro lado la línea de micros, claro, sí, porque sí, es imposible. Por otro lado, no sé quién fue, si en la municipalidad o fue la secretaria o el Ministerio de Transporte el que hizo poner las barandas para proteger supuestamente el impacto que pudiera tener con esas columnas. Eso no sirve para nada, porque la baranda es para absorber los golpes cuando un vehículo se va fuera de la calzada. Sí. Y en este caso, al estar prácticamente pegado, no sirve para nada, no absorbe absolutamente nada, o sea que se va a chocar con la columna igual. Y se gastaron cada tramito de metro de columna con poste, teniendo en cuenta la incidencia del poste y todo eso, sale alrededor de $100. Si uno multiplica la cantidad de metros que pusieron, se gastaron 150, 200 mil dólares al divino Otón. No sirve para nada. Es algo, digamos, no sé quién lo hizo, el municipio. Que estaría quedando estético, nada más. No, estético no, también es una aberración. No, bueno, pero por eso, lo único que tendría, digamos, es nada. Es algo, no sirven para nada. Yo lo único que supongo que debe hacer un negocio eso, nada más. Sí, el monumento a la ineficiencia. Sí. Lamentablemente. Y hoy en día, cuando vos lo que comentabas, ¿no? Hoy en día, ¿en qué estado está, digamos? O sea, el tema de la audiencia pública, o sea, todo lo que vos comentabas, digamos, que es necesario que la obra se pare. ¿Esto es factible? No sé si es factible. Que vamos a seguir peleando hasta último momento, lo vamos a hacer. A nosotros, lamentablemente, nos... yo, por ejemplo... Te comento, escribí una nota en el diario El Día en el año 2015, cuando empezaron a poner las catenarias, porque empezó el gobierno anterior, en realidad, en la electrificación. Sí, sí, sí. Entonces, cuando empezaron a poner las columnas, y previo a las elecciones del 2015, yo escribí una nota al diario El Día, que esa me la publicaron, hay otras que no me publicaron, o me publicaron muy parcialmente, en la que pedía que cada uno de los candidatos a intendentes de la ciudad se definieran por esto. Claro, ¿qué posición tomaban? ¿Qué posición tomaban? Nadie dijo absolutamente nada al respecto. En el 2017 volví a insistir, previo a las elecciones legislativas. Tampoco. Hace poco mandé una que, por ejemplo, el diario El Día ocultó. Falleció una señora hace 15 días, ahí en 1 y 39. No salió en los diarios. No salió en los diarios. Salió solamente en la versión digital y el diario El Día decía que había sido por una negligencia de la señora que iba mirando su celular. Cosa que es inexacta, pero aunque hubiera sido así, no... No se justifica tampoco. No, claro. Bueno, estamos ya sobre la hora. Sí, pero bueno. Lo principal es que vamos a seguir este tema. A medida que tengan novedades al respecto, lo vamos a seguir. Y si no hay novedades, vamos a decir en el estado que está, y porque me parece que es un tema. Como vos decís, no solo para el área de Tolosa o su zona de influencia, digamos, donde están haciendo la obra, sino en realidad es un tema que nos tiene que preocupar a todos los platenses, claro, en general. Una zona de influencia directa sobre los que están alrededor, pero que va a repercutir mucho más allá, ¿no? Sí, sí, obviamente el barrio Hipódromo también, los comerciantes de Calle 2, o sea, se va a ver afectado un montón de gente, pero, digamos, se lo quieren minimizar diciendo que son un grupo de vecinos de Tolosa. Sí, ya conocemos ese tipo de mecanismos, es decir, son 10, son 15, son 20, pero lo que le están sacando es la esencia, digamos. ¿Por qué están esos vecinos ahí? Porque están involucrados, porque conocen, se han involucrado, porque analizan, porque piensan, porque proponen alternativas. Y eso los dirigentes deberían tenerlo en cuenta. Y sí, inclusive por eso, digamos, reitero lo que te dije. De alguna manera, si bien yo estoy de acuerdo con el soterramiento del tren, estamos abiertos a, digamos, a todas las posibilidades. Nosotros no creemos tener la razón. Creemos que es el mejor proyecto, claro. Pero no es el único. Hay posibilidades, estamos en democracia, discutámoslo, sentémonos, frenemos la obra y empecemos a hablar y a cuál debatir. Es lo mejor. Claro. Se lo dijimos en su momento a Garro y, digamos, a las autoridades actuales, están en la posibilidad, digamos, inclusive de quedar como que son los que paran la obra y escuchan a los vecinos. Claro. No, les importa tres cuernos, les importa más inaugurar una obra. Sí, sí, totalmente. Que no sirve para nada, pero es la inauguración de una obra. Exacto, es así. Bueno, Roberto, te agradecemos que nos hayas dado este tiempo y que te hayas acercado acá, que también para nosotros es interesante, es importante, es muy valioso. El agradecido soy yo porque realmente a nosotros nos interesa difundir nuestras inquietudes y que más vecinos se puedan interesar de este tema. Bueno, muchas gracias y sabes que tenés nuestro acompañamiento en la lucha. Muchas gracias. Bueno, este 48 se está yendo, ¿no? Así es. Un programa... Una especie raro, difícil, raro, qué sé yo. No sé, era raro. Sí, mitad de programa sola, la otra mitad... con todo el equipo de Ciudad Resiliente. Todo el equipo. Que somos dos. Sonó como dice, bueno, somos como 30. No, somos dos. Somos dos, así que bueno, como decimos siempre, sí, Camila y Rodo, que estaba hoy también acompañándonos desde temprano. Así que bueno, nos despedimos hasta el próximo programa, el programa 49. Sí, ya estamos por llegar a los 50. Sí, ya tenemos temas vistos, preparados, uno que tiene con educación pública, ¿no es cierto? Sí, exacto. Una marcha de las antorchas que va a haber. Sí, está complicado el tema de todo lo que es la educación universitaria. Así es. Así que bueno, nos despedimos hasta el próximo miércoles, deseándoles que tengan una linda semana. Bueno, nos vemos. Chau, chau. Podés volver a escuchar los programas en radionauta.com.ar.